Bienvenido a Junglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En aquellos años 80 en los que crecí no teníamos redes sociales ni la tecnología actual. En la pantalla chica contábamos con solo 4 canales y una oferta bastante reducida en programas. Por la noche, mi abuelo solía mirar un programa que se llamaba La peluquería de Don Mateo. A mí me gustaba jugar con él y el único momento que disfrutaba era cuando aparecía Miguel Ángel Cheruti, quien interpretaba un robot que se llamaba Pirucho e imitaba a varios artistas hasta que se quedaba sin pilas. Entonces ya no se movía ni cantaba. Uno de los que más me gustaba era Rafael, por los ademanes que hacía. A mis compañeros de colegio también les encantaba esa parte. Así que nos turnábamos para jugar a ser el robot Pirucho y cantar hasta que se nos agotaban las baterías y emulábamos los movimientos del humorista. Pocos años más tarde llegó un programa de entretenimiento llamado Finalísima, conducido por Leonardo Simons, donde era habitual ver cantantes. Entre ellos, Rafael. ¿A quién le diste el primer beso de amor no familiar? ¿Y a ti qué te importa? ¡No, no! Si pudieses dar una paliza, una tunda a alguien, ¿a quién se la darías? Una buena piña, digamos. Yo a nadie, ¿por qué? Por supuesto que yo, siendo un niño, no le prestaba mucha atención a la música y mucho menos a las letras románticas, pero sí me gustaba ver su impronta escénica. La energía, la teatralidad, el increíble carisma de este enorme artista me fascinaba. Miguel Rafael Marto Sánchez es el legendario Rafael. Bueno, yo quería llamarme Rafael simplemente, ¿no? Pero Rafael con F es una letra más corto. Cuando yo fui a hacer la prueba de voz para grabar, fue en Philips. Y Philips tiene PH. Y yo, inocente de mí, le dije a la persona que después fue mi primer manager, que era un gran amigo mío, y le dije, oye, Paco, ¿por qué esto si se escribe Philips, no le ponemos... se pronuncia Philips? ¿Qué cateto eres? Ahí viene. Porque la PH es F. Ah, y tiene una letra más que, en F, que con F, Rafael. Dice, sí. Dice, esto tiene la ventaja que te van a leer en todos los idiomas del mundo, porque en inglés es con PH, en francés es con PH, en italiano es con PH. Pero tiene una cosa mala, y es que en Andalucía te van a decir Rafael. Claro. Nadie me llama Rafael. Menos mal. Rafael es el artista de habla hispana que más discos ha vendido a lo largo de su carrera. Con más de 60 años de trayectoria, ha cantado en los más grandes teatros del mundo y grabado en varios idiomas. Es el único cantante hispano en contar con un disco duraño, galardón otorgado por la industria al superar las ventas de 50 millones de discos. Más de 350 discos de oro en todo el mundo, medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, nombrado excelentísimo señor comendador de Isabel la Católica, entregado por su majestad el rey Don Juan Carlos I, varias antorchas y gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar de Chile y una infinidad de premios y reconocimientos a lo largo y a lo ancho del planeta. Ha actuado en el Carnegie Hall, Madison Square Garden, en el Olympia de París y en cada presentación lo han ovacionado de pie, como solo se puede agradecer a los grandes. En el año 2000 había vendido mis guitarras y bajo y no quería saber nada con formar una banda. Pero cada vez que escuchaba algún tema de mis grupos favoritos, mis manos se movían solas, como si quisieran tocar un instrumento imaginario. Por dicha razón, me forcé a escuchar música que no tuviera guitarras distorsionadas al frente y que no tuvieran nada que ver con el rock. Así, una mañana de sábado, recorrí a las bateas de una de las disquerías más grandes del país. Sí, aquella que nos proveía con tapas para los cassettes a principios de los 90. Y entre la amplia oferta disponible, había un recopilatorio con las mejores canciones de Rafael. El arte es subjetivo, y probablemente las que para mí sean las mejores canciones de un artista difieran con las tuyas y las de otra gente. Siempre quedará algún tema fuera de los mejores, pero esa es harina de otra conversación. Lo cierto es que me sentí como si alguien me tomara de la mano y me llevara a aquellas noches de infancia que te estaba contando hace un rato. Me llevé el CD al final, aún a pesar de mi reticencia hacia los discos recopilatorios. Desde aquel día se convirtió en titular indiscutido en mis listas de reproducción. Mantuvo su lugar en un pequeño portacidí que llevaba en la mochila y me acompañaba hacia el trabajo, a la facultad y cualquier viaje en colectivo que tuviera que hacer. Por aquellos días, durante mi hora de almuerzo, solía visitar un local que quedaba en Florida y Corrientes y que vendían discos nuevos a precio de regalo. De esta manera, pude hacerme con algunas gemas y efectuar algunos regalos. Pero lo que me impactó fue la visión de una tapa con fondo rosado e imagen que emulaba un dibujo. Era Rafael junto a varias mujeres que lo rodeaban en un sofá, él con su estampa y su infaltable atuendo negro. Al revisar la lista de temas reconocí varios de ellos, incluyendo Malito Duende, el clásico de Héroes del Silencio que abre el disco. Un delicioso registro con versiones memorables como A Quién Le Importa, a dúo con Rita Pavone, Lessons in Love de Level 42 y Una Rosa es una Rosa con Pastora Soler, por mencionar los que más me gustaron, además del ya indicado. Ni qué decir que fue regresar a la oficina y ponerlo a sonar. Me volví loco con todas y cada una de las versiones y una chispa se disparó en mí. ¿Por qué yo no podía darme el gusto de versionar canciones que me gustan en vivo y en directo? Después de todo... ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Esto trajo a mi mente su icónico tema Escándalo, que tanto recordaba haber visto en la tele en aquellos días inocentes e infantiles. Me pregunté cómo sonaría en mi guitarra criolla e intenté sacarlo. Durante un tiempo, y gracias a las maravillas de internet junto con las tablaturas, pude juguetear en casa con algunos de sus clásicos. Imposibles de cantar con mi voz de motosierra, pero ¿qué me puede impedir tocar en mi dormitorio y disfrutar de mis ensoñaciones? En aquellos días de facultad solía estudiar con un compañero con quien nos hemos hecho grandes amigos. Los fines de semana nos juntábamos para salir a beber y los domingos de resaca me pedía que llevara la guitarra y canturreábamos. Él siempre fue muy elegante para la música, por eso chirriaba cuando yo versionaba algo de mis raíces rockeras. Le encantaba cuando tocábamos temas de Neck, de Ismael Serrano o alguna balada en inglés. Y se reía cuando versionaba a Perales y a Rafael porque afirmaba que decir que me gustaba su música me avejentaba. Es la música que escuchan los padres de las chicas de nuestra edad. Das viejo cuando decís que te gusta, así no vas a enganchar a ninguna. Bueno, de cualquier manera nunca engancho a ninguna, si hasta la mano me dice que me quiere como amigo. Así que al menos disfrutaré cantando temas que me gusten, solo sí, pero contento también. Allá por 2003 y gracias a las vicisitudes del destino tuve el peor fin de semana de mi vida. Digno de una película de tragicomedia que haría que Mala Suerte con Martin Short fuera una mera fábula de Esopo. Y se suponía que iba a ser para celebrar mi cumpleaños. Bueno, lo cierto es que al regresar de aquel fatídico fin de semana en la playa, me prometí no volver a sentir dolor cuando me rechacen o me dejen. Y me concentré en el recital que tendría lugar un mes más tarde. En ese interín, la dama que me había robado algunas horas de sueño, la alegría y prodigado agrios recuerdos, me llamó para decirme que quería hablar conmigo y vaya si hablamos. Creí que me estaba quitando una materia pendiente que tenía desde la playa. Al sábado siguiente era el recital. Ella conoció a mis amigos y se autopresentó como mi novia. Yo me sentía en el cielo. Estaba por tocar en un bar pequeño pero colmado. Por primera vez me venía a ver una chica que me gustaba y encima correspondía a mis intereses amorosos. Esa noche estrené una canción que le había escrito. Afortunadamente perdí el borrador, la letra y no quedó registro, con lo cual nunca podrá ser recreada. Lo cierto es que, promediando el recital, la veo escribir con vehemencia en el celular, con la misma furia que aporreábamos las teclas en las máquinas de escribir del colegio. Eran días de mensaje de texto. Todavía no existía el WhatsApp. Y yo veía que gesticulaba y miraba el reloj, bufaba y volvía a escribir. Las nubes de la duda acariciaron mi ser y cuando terminamos le pregunté el motivo de su mal humor. Muy suelta de cuerpo, me respondió que las amigas se habían ido a bailar sin ella, lo cual me sorprendió. Después de todo, habíamos quedado en ir a cenar después del recital y pasar la noche juntos. Cuando se lo recordé, me dijo que nos saltiéramos la cena y fuéramos a la habitación de su hotel. Total, la noche está perdida. Me sorprendí ante el impacto de estas palabras e intenté negarlas para disfrutar de una noche soñada. Bueno, nada de eso ocurrió, por el contrario. Fue como una reproducción exacta de todo lo nefasto que había ocurrido en la costa aquel lamentable fin de semana cercano a mi cumpleaños. Como consecuencia, al despertarme fui sin desayunar ni nada. Solamente me despedí y me retiré maldiciéndome. Después de todo, la materia pendiente se la sacó ella y yo me quedé con la carga. Me prometí que nunca más caería en aquellas trampas. ¿Qué tiene que ver todo esto que te estoy contando con Rafael? A eso iba. Los meses pasaron y ella volvió a intentar contactarme mediante MSN y mensajes a través de amigos en común. Yo la había bloqueado y ya no quería saber nada más con ella. Con la llegada de los días cálidos hice un nuevo recital y ella se apareció. Por supuesto que llegó cuando promediaba el show y me saludó con su porrón de cerveza levantado y una sonrisa que me dio mucho, pero mucho miedo. La verdad que no lo tenía preparado, pero me despaché con una versión de Toco Madera de Rafael, donde por momentos intenté emular su teatralidad. Fue más fuerte que yo. Cada vez que llegaba al coro, miraba hacia la mesa donde estaba ella y le cantaba directamente. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Algunas cabezas se ladearon curiosas para ver a la destinataria de mis agrias palabras. No quiero tu cariño aunque me muera. Una hermosa sorpresa fue al enterarme de su versión de ¿Y cómo es él? Deliciosa y con su impronta que la enaltece. Una tarde estábamos en el cierre de un ciclo literario y se había armado una ronda de música y poesía. Entre tanta intimidad apareció el clásico pomposo que sacó un atril, aflautó la voz y dijo: gracias por escucharme, les voy a obsequiar este concierto que he compuesto en su honor. El muchacho tocaba muy bien, pero tanta pompa innecesaria me predisponía mal. Para peor, tenía una voz muy limpia y llegaba a notas a las que yo no podría ni soñar, ni siquiera al accidentarme con el cierre del pantalón. Lo cierto es que toqué una de mis canciones y pude advertir su mueca socarrona y menospreciativa. Cuando hicimos la segunda pasada, continuó con su pose maestro de filarmónica y esta vez los aplausos fueron más tibios. Después de todo, nos conocíamos todos y estábamos compartiendo un brindis. ¿A qué venía todo eso? El conductor del ciclo me pidió un tema para el cierre y elegí hacer una versión de ¿Y cómo es él? A mitad de camino entre la original de Perales y la de Rafael. En las partes instrumentales le hacía planteos despechados al mismo conductor. Las risas de los asistentes fueron mi mejor recompensa y el aplauso final me sorprendió. Hasta el concertista batió palmas con la mandíbula rígidamente apretada. Fue hermoso. En 2007, Rafael vino a la Argentina con su gira Cerca de ti. Un espectáculo despojado donde se presentaba acompañado solamente con un piano y en varios momentos a capela. Atrás había quedado una riesgosa operación que lo tuvo un tiempo convaleciente y a todos preocupados, pero ya estaba recuperado y con las fuerzas intactas. La cita fue en el Gran Rex. Yo tenía dos entradas. En esos días estaba remando en brea y dulce de leche con dos palitos de helado, intentando conquistar una chica que me traía muy a mal traer. Dos semanas antes había aceptado mi invitación y yo caminaba en las nubes de la excitación y la gloria. Pero dos días antes del recital me explicó que había regresado con el novio. Sí, el gilipollas que la había engañado y en plena discusión le había azuzado una bofetada. Acepté la noticia en silencio y me sentí como el último americano virgen. Así que decidí ir solo. La cola para ingresar al teatro era extensa y creo que mi mera presencia disminuía el promedio de edad en 15 o 20 años. El show fue impecable, como podía esperarse. Rafael estaba en plena forma y brindó un concierto de más de 2 horas, donde repasó su carrera, contó algunas anécdotas con su humildad y carisma habitual. Hasta versionó Ella de Leonardo Fabio y algunas del nuevo disco que me habían encantado. Ahora escrita por Bunbury, que me gusta mucho más que la original. Y cuando hizo Que viva la novia del nuevo álbum, estallé de emoción. Esa noche fue mágica y la atesoraré como uno de los mejores conciertos que vi en mi vida. Desde el inicio mismo, a capela, parado al borde del escenario. A veces me pregunto dónde estoy y aquel señor bajito quién será. Escucho comentar cerca de mí y a veces me pregunto qué dirán. No sé. Si cada día cambio de lugar y llevo de equipaje una canción para los que la quieran escuchar. No sé si cada día encuentro a despertarme un cielo diferente al de ayer y una manera nueva de pensar. Y voy dejándome llevar y voy. No importa qué lugar, y canto una canción y me pregunto, ¿a quién le importará? ¿A quién? Y voy dejándome llevar y voy. No importa qué lugar, y les canto esa canción. Y me pregunto, ¿a quién le importará? ¿A quién? Con los años he continuado versionando sus canciones en reuniones de amigos y cuando ensayo. En 2020 se anunció que volvería a la Argentina y estaba ansioso por comprar la entrada para ir a verlo, pero la situación actual postergó todos los conciertos y nos recluyó. La única opción viable para compartir canciones fue hacerlo a través de las transmisiones online. Allí pude versionar Escándalo y cumplir aquel sueño postergado. Espero que pronto recuperemos la normalidad y podamos verlo de regreso por estas tierras para disfrutar de su maravillosa voz y canciones. Rafael, el eterno niño de Linares, con un recorrido increíble y sencillez a la hora de hablar, que deja en claro que nació para actuar. Nos vamos a despedir con una de las canciones que más he cantado en estos últimos años y con la que han surgido hermosos momentos. ¿Qué tal te va sin mí? En vivo en 1981. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que ando nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a andar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que ando nervioso. La verdad, no te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo, como diría yo, maravillosa.